La situación real es que el gobierno nacional está implementando una política del miedo, una política del apriete. El mejor disciplinador para que los trabajadores y trabajadoras del Estado muchas veces caigan en la resignación es el miedo y la amenaza al estar despedido, ¿no? Y en esa discusión, lamentablemente, hay muchos que resignan parte de su salario con tal de no perder la fuente de trabajo en este momento tan difícil que vive nuestra patria. Nuestra tarea es alentar para seguir defendiendo nuestros derechos.